Estamos con Edgardo Manosalvo, abogado defensor de Ivana Buenelaf, Javier Buenchupán y Jorge Gustavo. Gustavo Jaime. Jorge Buchila, bien. Estamos, comenzó hoy muy temprano la primera audiencia de juicio oral. ¿Cómo estamos? ¿Querés contar más o menos cómo viene siendo? Sí, por ahora se está desarrollando, digamos, tranquila, dentro de parámetros normales. No ha habido grandes peleas ni escaramuzas como nos imaginamos que podía llegar a haber al principio, lo cual también nos sorprende. Algo puede pasar, digamos, una tensa calma, por un lado. Por el otro lado, es como que estamos lentamente enmarcando la causa para que el juez pueda contextualizar y ver en su total magnitud y dimensionar de qué estamos hablando, porque, como ya venimos repitiendo, digamos, hasta el hartazgo, esta causa parte de una construcción fáctica falsa por parte del Ministerio Público, quien se hizo, se hizo eco de la versión falsa que los propios policías involucrados le batieron, digamos, le acercaron en aquel momento. Entonces, con la promiscuidad que nos tiene acostumbrado el Ministerio Público, la Judicatura y las policías, bueno, hizo causa común con la policía de manera totalmente acrítica. Y a partir de ahí desplegaron primero la investigación y hoy este juicio con este andamiaje que, bueno, que es más falso que dólar con este, ¿no? ¿Tuvo alguna sorpresa para vos el relato del fiscal Oro? No, porque es lo que venimos escuchando desde que le ordenaron readecuar la plataforma de los hechos en el año pasado, cuando presenta la acusación contra los cinco y pide el sobreseimiento de dos de ellos. A partir de ahí ya es como que nada nos sorprende. Sí vemos que, bueno, una buena actitud por parte del fiscal en este juicio, hay que reconocerlo. Digamos que nos está hablando también de un trato caballeresco, si es que se permite. Lo cual, bueno, está bueno también, es auspicioso para esta defensa que podamos manejarlo acá al final en estos términos, atento a lo que está en juego y sobre todo el blindaje. Esto se va a ver ahora en los testimonios, el blindaje que el Ministerio Público todo el año, desde el año pasado y este, le otorgó a favor de la policía. Bien. Entonces, bueno, es muy difícil correrlo desde el punto de vista técnico de ese, digamos, de esa postura, de esa predisposición que tiene el Ministerio Público de no investigar y no profundizar cuando se trata de crímenes cometidos por, o presuntamente cometidos por, miembros de fuerzas de seguridad. No es propio de él, no es personal, ¿eh? Es una metodología, por esta promiscuidad que te hablaba al principio, de todo el Ministerio Público, lamentablemente. Pero bueno, también sabíamos que veníamos a eso, entonces estamos ahí. Por ahora, alerta. ¿Está previsto que declare a alguien más aparte de Ivana hoy? Sí, probablemente va a declarar Gustavo Jaime y capaz Javier Ruiz Buenchupán también. El resto ya está confirmado que si terminan, si es que hacen uso de su derecho, lo van a hacer luego del último testimonio y previo a los alegatos de las tres partes, digamos, de la fiscalía, de nosotros como defensa. Pero bueno, eso vamos a confirmarlo ahora porque va a cambiar, o sea, es relatorio porque tienen total libertad de declarar o no en base a cómo se sienta. Eso fue la premisa también, para que no se sintieran encima presionados por el equipo legal y bueno, esto lo manejan ellos. Sí, se había consensuado que iba a ser Ivana la primera. Para, bueno, contemplar históricamente, culturalmente también, esto que estamos digamos, trayéndole a una judicatura que, como muy bien resaltó Ivana, no trabaja con perspectiva de pueblo original. Y por eso terminamos como terminamos en regiones como esta y en contextos históricos geográficos como estos de RAM y bla, bla, bla. Entonces, también es muy entre las cartas, tantos pasajes que rescato de su declaración indagatoria, me interesa también destacar esto, ¿no? Que la propia víctima, en este caso su rol de imputada, está marcándole esta falencia, esta deficiencia a la propia judicatura y a la fiscalía, digamos, en la cara, ¿no? lo cual también habla de una valentía de Ivana, por otra parte, muy impresionante. Sí, sí. Muchas gracias. No, por favor, no. Cualquier cosa me ha gustado.